Vamos a ir con nuestra clase, amén. Vamos a ir lo más pronto posible porque luego no alcanza, no terminamos de dar el expositor. Pero está bien, amén. Estamos aprendiendo. Si voy muy rápido, usted me para y diga, hermano, va muy rápido. Sabemos que somos de diferente nacionalidad y a veces nuestro español, aunque es el mismo, muchas veces varía, amén. Y tenga la oportunidad de pararme, de decirme, tranquilo, va muy rápido, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy, ¿en qué lección vamos? Amén. ¿Cuánto leímos el leccionario? Amén. Aleluya. Recuerde que compramos uno, nos lo llevamos para la casa 8 días, pero es para Santo, gloria a leerlo, Dios. amén. Y si no, le decimos al maestro que nos lo dé aquí en la iglesia y cada Santo, gloria a miércoles que Dios. tengamos la clase. Pero es para Santo, estudiarlo. ¿Y gloria a qué tal si yo me Dios. invento una historia y le digo algo que no va conforme a la palabra del Señor? Me lo va a creer. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. ¿Sabe por qué hay tanto engaño hoy en día en las iglesias? Por lo mismo. Aleluya. Amén. Le decía que si usted lee el leccionario, aprendemos y es un poquito más rápido. Amén. Se siente medio, pero nos vamos a acostumbrar. Aleluya. Y vamos a ir a la lección número 19. Yo siempre le digo a los hermanos, leamos la lección para que sepamos, para que estemos enterados de qué se trata. Amén. Cuando yo vengo y asisto a las clases, yo estudio la lección en mi casa y así ya sé, viene el maestro y me refresca más la mente. Amén. Pero hoy vamos a ir a la lección número 19 y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1 al 12. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y juntos vamos a estudiar qué dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Lo tenemos, Eclesiastés capítulo 7, versículos 1 al 12. Lo tenemos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. amén, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la banquete, porque aunque ello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en el que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entorcer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido del espíritu que el altivo del espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de ¿quién? Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. ¿Por qué nunca de estos preguntarás con sabiduría? Buena la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta noche. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Dios amado. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea el que nos guíe, Señor amado. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú prepares, Dios mío, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, y que tú derrames sabiduría sobre tu iglesia, Dios mío. Queremos ser plenos, Dios mío, completos en tu palabra, Dios amado, que pueda fluir, Dios mío, conforme a tu voluntad, Señor amado. En esta noche capacita nuestra mente, nuestro corazón por medio de tu palabra, Señor, porque ella es bendita y nosotros recibimos bendición de ella, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor amado, por los que no han llegado, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, Padre Santo, inquiete sus corazones, Padre Santo, para venir a oír tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, amén. Puede sentarse, amén. Estamos en la lección número 19, amén. Cosas por las cuales vale la pena vivir, amén. Afirmación fundamental en el libro dice: la sabiduría es la mejor protección contra la desgracia, amén. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado algún momento o algún tiempo de desgracia en el transcurso de nuestras vidas? Todos los que estamos en este lugar, hay un momento en nuestra vida que nosotros pasamos un momento de desgracia, sea un momento de desilusión, un momento de tristeza que se requiere, se necesita de una sabiduría bíblica para nosotros poder superarla, amén. Para nosotros poder salir adelante, poder llevar a cabo, amén. A veces nosotros estamos expuestos en alguna mala noticia o acontece algo en nuestra vida que necesitamos la sabiduría del Señor para nosotros poder continuar. De lo contrario, podemos volver atrás y de eso se trata la lección de hoy, amén. Cosas por las cuales vale la pena vivir. Y afirmación fundamental dice: la sabiduría es la mejor protección contra las desgracias. ¿Cuántos de aquí son sabios? ¿En? ¿O cuántos nos gustaría ser sabios? ¿Quién fue el hombre más sabio sobre la tierra? Otra, la misma pregunta, pero otra vez. ¿Quién fue el hombre más sabio sobre la tierra? Salomón, Jesús, otra vez. ¿Quién fue el hombre más sabio sobre la tierra? Diga, no tenga miedo, vamos a aprender. Estamos hablando sobre la sabiduría. Diga, yo soy, si usted lo es, aleluya. El hombre. La pregunta es, ¿quién fue el hombre más sabio sobre la tierra? Ya escuchamos Salomón, ya escuchamos nuestro Señor Jesucristo como hombre, pero ninguno de los dos. Aleluya. El hombre más sabio sobre la tierra se llamó Adán. La sabiduría de Adán nunca se compara con la sabiduría del rey Salomón. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no es el hombre más sabio sobre la tierra? Porque Él no se le compara con ninguno de estos dos. Nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría. Él no era sabio, Él es la sabiduría. O sea que lo que tenía Salomón era nuestro Señor Jesucristo dentro. ¿Por qué Adán era el hombre más sabio sobre la tierra y por qué no Salomón? La sabiduría de Adán era espiritual, 100% espiritual. La que consigue Salomón es basado a su experiencia, lo que observaba y se lo pidió al Señor, era una sabiduría de hombre. La de Adán era 100% espiritual cuando estaba en el huerto. Pero después de eso, imagínense, Perdimos todo. Nosotros íbamos a ser sabios impresionantemente. Usted no sabe el efecto que causó la caída de Adán en el huerto. De hecho, dicen que las rosas rojas no tenían espinas. Después de la caída del hombre en el huerto, las rosas empezaron a tener espinas. Los leones no comían humanos. La sabiduría de Adán era impresionante, que uno no sabe. Escuche bien. Que uno no sabe si Adán se metía hasta lo profundo del mar para decirle a la ballena, te vas a llamar ballena, o la ballena salía para decirle a Adán, tú te vas a llamar ballena. ¿Me está entendiendo? No sabemos si Adán se metía y podía respirar debajo del mar y le decía al caballito de mar, tú te vas a llamar caballito de mar, tú te vas a llamar langosta, tú te vas a llamar cangrejo, o los cangrejos salían enfrente de Adán y le decía, tú te vas a llamar cangrejo. Era impresionante lo que había en el huerto, pero se perdió. Y de eso trata la lección de hoy, por qué nosotros los seres humanos perdimos tantos privilegios después de la caída de Adán, aunque dice la lección cosas por las cuales vale la pena vivir. La Biblia enseña y establece que la sabiduría es mucho mejor que la fama, que el dinero, que la prosperidad. Tú puedes ver un ancianito pobre, pero sí es sabio. Tiene mucho conocimiento y sabe cómo llevar una vida, y que los hombres que tienen mucho dinero, mucha fama, mucha prosperidad, llegan a un momento en que su vida se encuentra entre la espada y la pared y terminan, ¿qué? Suicidándose. Porque no le encontraron salida, porque no le hallaron cuál era el próximo paso a seguir. ¿Amén? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de seguir la lección? ¿Quién quiere ser sabio de aquí? Amén. Sí, bueno, ahorita que usted mencionaba a Adán. Amén. Este hombre fue criado directamente por Dios. Amén. Ya después de ahí nosotros ya venimos de la descendencia de ellos. O sea que la creación de Adán fue directamente de nuestro Padre. Amén. Imagínense en qué idioma. Perdón. Amén. Ahí es donde tanto conocimiento de este hombre se tuvo para poder poner todos los nombres de los animales que hoy en día conocemos. Amén. En tu mano, Rey. Amén. Según la ciencia bíblica, estaba estudiando eso y dice que cuando Dios creó al hombre, el cerebro, el 100% del cerebro, funcionaba el 100% del cerebro. Y en la caída, ahora mismo, actualmente, lo que le funciona a la persona es el 5% y cuidado. Amén. Amén. Impresionante. Del 100% del cerebro humano pasó al 10%. El de Albert Einstein llegó a la capacidad del 10%, o sea, doble de lo que nosotros tenemos. El de nosotros anda como en el 5 o en el 6, o los planos ya no le alcanzó para tanto, 2, 3, 4%. Pero el de Einstein llegó al 10%. Incluso lo tienen guardado para sacar tanta sabiduría. Ahora compare el 10% de él con los otros 90 extra de Adán. Por eso la sabiduría de Adán era impresionante, era extraordinaria. Cualquier situación en la vida ya sabía, pero había alguien astuto por la cual ya todos conocemos. No nos vamos a meter en el tema de las mujeres. Vamos a decir, ¿por qué Adán aquí? ¿Por qué? Por culpa de Eva, no, tampoco. Él tenía toda la autoridad de decir, tranquila Eva, tranquila, yo no. La próxima lección, si usted lee el libro, habla sobre la mujer virtuosa. Quizá toquemos el tema, yo no sé, quizás haga un adelanto, yo no sé. Pero la próxima semana también va a estar interesante, amén. Vamos a echar a funcionar nuestra mente. Imagínense si nosotros llegáramos al 50% de lo que tiene nuestra mente. De hecho, de todo lo que vamos a aprender en estos 45 minutos o una hora, solo nos vamos a aprender el 10%. Los que tienen un poquito más de inteligencia, y esta es inteligencia terrenal, llegarían al 15%. Los que no, los que somos un poco tardos para aprender, como mi hermano Giovanni, quizá un 5%, un 4%. Pero gloria a Dios porque hay alguien llamado Espíritu Santo que nos susurra al oído todavía, amén. Que se necesitan esa temporada de mispa, que están en tercero, que están a punto de graduarse y que necesitan ese empujoncito, ¿verdad? Aleluya. Pero primero hay que estudiar, porque recuerde, el Espíritu Santo no es chismoso. No le va a susurrar al oído algo que usted no ha leído. Cuando usted lee, entonces tenga la autoridad de decirle: Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Claro que sí, ahí te va. La respuesta número 10 es esta. ¿Por qué? Porque usted ya lo leyó. Porque esa solamente es una ayuda del Espíritu Santo, amén. Que Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia, amén. Versículo para meditar, dice: mejor es el oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Cuánto les gusta aquí ser reprendidos? ¿Seguro? Aleluya. ¿Seguro? ¿No se molesta? La mayoría de las veces cuando nos reprenden o nos exhortan, como que el ser humano nunca le ha gustado que le digan cómo hacer las cosas. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Porque el ser humano nunca le ha gustado que le digan cómo llevar a cabo una tarea. Incluso a veces nos atrevemos a decir: yo ya sé cómo se hace, porque no le gusta que lo enseñen. Porque no le gusta que le digan: lo que estás haciendo estás mal y tienes que acomodarte. Y dice: nadie es perfecto, hermano. Nadie es perfecto. ¿Usted qué cree de la palabra nadie o de la frase nadie es perfecto? Está en la lección, no lo estoy inventando, está en la lección. ¿Usted qué cree de la frase nadie es perfecto? ¿Cómo usted lo tomaría? Nadie es perfecto. Cuando uno peca, se le sale esa palabra. Cuando uno hace algo equivocado, nadie es perfecto. Cuando uno falla en alguna cosa, dice: nadie es perfecto. Pero la frase nadie es perfecto jamás ha sido licencia para nosotros pecar. Es cierto, y bíblicamente dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. De todos los que estamos en este lugar, no hay nadie perfecto. Nadie, ninguno de nosotros es perfecto. Hasta el día que nosotros nos vayamos con el Señor, entonces tendremos cuerpo glorificado y pasaremos de este cuerpo terrenal al cuerpo glorificado. Entonces seríamos seres espirituales y seríamos esa obra maestra, esa obra perfecta de parte del Señor. Pero mientras estemos en la carne, créame hermano, vamos a fallar en cualquier área de nuestra vida. Sea que usted no sea mal hablado, pero puede ser mal pensado. Sea que el hermano Giovanni no sea mal pensado, pero puede ser chismoso. Que el hermano Giovanni pueda que no sea un ladrón, pero puede ser un asesino. ¿Me está entendiendo? Que nosotros, hay cosas en nuestra vida que necesitamos esta sabiduría del cielo, necesitamos esta sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que con nuestros recursos, con nuestras propias habilidades, no las podemos llevar a cabo. La idea de Salomón era que el ser humano entendiera que había cosas o algunos puntos en nuestras vidas que no podríamos nosotros con nuestro propio intelecto, con nuestras propias fuerzas poder cambiarlas. De hecho, él dice en un versículo, dice que nadie puede enderezar lo torcido. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo hace una obra en nuestra vida, endereza lo torcido, ¿sí o no? Porque todos nosotros, o a menos que usted haya nacido en la iglesia Y aún así se duda que venía recto. ¿Me está entendiendo? Búsquele por donde le busque siempre el ser humano. Y nos vamos a poner ejemplo nosotros, porque no, nosotros somos los, ahora sí, los del banquete. Nosotros siempre tenemos un defecto. ¿Y qué le dijeron Pablo por nuestro Señor Jesucristo? Bástate en mi gracia. Porque ahí es donde se perfecciona el poder del Señor. Hay cositas que el ser humano no las puede cambiar él mismo, pero hay alguien llamado Espíritu Santo que puede cambiarlas. Que aunque nosotros vayamos en cierta parte de nuestra vida, el Señor puede venir y a darnos un empujoncito y decir, tranquilo, yo estoy contigo. Le dijo Pablo a Timoteo, solo esfuérzate en la gracia. Solo esfuérzate, sigue dando lo mejor que puedas. Cuando tú no puedas, el Señor sí puede. Amén. Amén. Vamos a ir a la introducción porque ni siquiera hemos entrado en la introducción. Alguien que me quiera ayudar a leer la introducción a la lección. Amén. En la lección de hoy, Salomón comienza exponiendo nuestra ignorancia con la relación a la importancia de la adversidad. Perdón. Aleluya. Aleluya. Bendito sea mi Cristo. En la lección de hoy, Salomón comienza exponiendo nuestra ignorancia con la relación a la importancia de la adversidad y prosperidad. Ambas condiciones pueden tener efectos buenos y malos, dependiendo de cómo una persona responde a ellos. La prosperidad no es siempre necesariamente buena. La adversidad o aflicción no siempre es necesariamente mala. En realidad, la adversidad es a menudo un bien mayor que la prosperidad, según el punto de vista de Eclesiastés. Hoy veremos cómo ser sabios es clave para ser mejores personas y cómo la insensatez solamente nos lleva a la derrota y a la desilusión. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice Salomón aquí. En el capítulo 7, versículo 1 al 14, después cuando tenga tiempo en su casa lo lee, porque usted es un lector de la palabra del Señor, porque le gusta comer palabra, y llegando de seguro lo va a leer con mucho entusiasmo, con mucha gana. Porque si nos lo leemos ahorita no nos va a alcanzar el tiempo, pero yo sé que usted lo va a hacer en su casa. Dice que la adversidad y la prosperidad, ambas condiciones pueden tener efectos buenos y malos, dependiendo cómo una persona responde a ellos. Le voy a dar una ilustración. En un país africano, mandaron a dos zapateros. Primero mandaron a un zapatero. Cuando él llega a ese país africano, ve a todos los de África, de ese país, sin zapatos. Cuando los ve sin zapatos, él dice en su mente y en su corazón, dice, los de esta compañía de zapatos están locos. ¿Cómo van a enviar un zapatero a un lugar que nadie pone zapatos? Habló a la compañía y dice, regrésenme porque yo no tengo nada que hacer aquí. Mandan al otro zapatero y cuando llega a África, ve a todos, niños, pequeños, grandes, abuelitos, todos completamente sin zapatos. Y dice, esta es la mejor compañía que me ha contratado. Porque aquí nadie tiene zapatos y aquí hay negocios para vender zapatos. ¿Usted le entendió la situación? Cuando nosotros pasamos por lucha, por prueba, es lo mismo. Usted decide si avanzar o regresar. Cuando usted está atravesando una prueba, es usted el que determina si es para un escalón más o para un escalón menos. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de quién, de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Después le dice y de la doctrina que predicas, pero primero le dice de ti mismo. Nosotros tenemos la sabiduría del Señor, y lo pregunté cuando empezamos si somos sabios o queremos ser sabios. Incluso la palabra dice que Él la da abundantemente y sin reproche, ¿verdad? ¿Sí o no? Que el que tenga falta de sabiduría, que le pida al Señor. Dice que Él la da abundantemente y sin reproche. O sea que cuando alguien pide sabiduría al Señor, le dice, ten, mijo, es todo tuyo, y no reprocha de eso. ¿Quiere ser sabio? Adelante. Aquí está un poquito de lo que es mi sabiduría. Porque dice la palabra del Señor que lo insensato de la sabiduría del ser humano es lo insensato de Dios. Imagínese. Imagínese. Si es o no es sabio. Dice el apóstol Pablo, oh mente del Señor, ¿quién le enseñó? ¿Quién fue su consejero para trazar la tierra? ¿Quién fue el consejero del Señor? La sabiduría del Señor es extraordinaria y la necesitamos en estos tiempos. Y la necesitamos por la adversidad, por la lucha y por la prueba que la iglesia está atravesando. Porque el Señor quiere una iglesia madura, sabia y prudente. Porque ese es el anhelo, es el deseo del Señor que haya una iglesia que sea sabia. Él dijo, mi pueblo perece por falta de sabiduría. Pero aquí hay una iglesia que quiere, anhela, le gusta la sabiduría del Señor. Nos gusta la sabiduría del Señor. La importancia de la adversidad o la prosperidad, ambas condiciones pueden tener efectos buenos o malos, dependiendo cómo la persona responde a ellos. Cuando usted sea prosperado, usted tiene todo en su corazón, en su mente, de decirle al Señor, gracias por lo que me has prosperado. O también puede decir dentro de usted, no necesito más de Dios, ya lo tengo todo. Y da tristeza hablar de esto, porque yo he visto con mis ojos hermanos que no tenían papeles, que yo les escuché orar, clamar, gemir delante del Señor, que les dieran papeles. Cuando los tuvieron, yo mismo los vi. Y no lo digo para juzgarlos ni para eso, sino para que aprendamos hoy que cuando recibieron sus papeles, lo testificaron, desaparecieron. ¿Usted está entendiendo lo que Salomón nos está enseñando o por qué la palabra de Dios es viva y nos quiere enseñar hoy? Porque la prosperidad terrenal nos puede causar problema o daños personales. Amén. Pero también la lucha o la prueba también nos puede hacer retroceder. Nosotros tenemos toda la capacidad, hermanos, toda la sabiduría que usted se imagina para nosotros seguir caminando. Los veo callados, espantados. Hermano, Dios les bendiga. Amén. Yo creo que la sabiduría, hermano, nos da la oportunidad de tomar una buena decisión en medio de la adversidad. Amén. El problema de hoy en día, amado hermano, que el pueblo está tomando muy malas decisiones porque no hay sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y muchas de las veces decimos que tenemos temor a Jehová, pero realmente no lo tenemos. Amén. Es por eso que mayormente el pueblo necesita consejería. Amén. ¿Por qué nosotros venimos a pedir sesiones de consejería si Dios no puede dar a nosotros personalmente la sabiduría? No para pedir sesión de consejería, amén, sino para ofrecer consejería. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace falta en medio del pueblo? ¿Sabiduría o temor? Porque cuando hay temor, entonces Dios dice, este va a atesorar. Amén. Y va a administrar la sabiduría que yo le voy a dar para beneficio, amén, de sí mismo. Porque cuando tiene la sabiduría, entonces va a comenzar a tomar buenas decisiones en su vida. Amén. Amén. Y otra cosa que quiero aclarar también, amén, de que los humanos nacemos siempre con ese pecado y el carácter como humano. Y si usted puede ver, aún hasta un niño pequeñito demuestra su pecado. Y el primer pecado de un niño que comienza a hablar es el egoísmo. Usted le da algo en su mano siendo suyo y cuando se lo pide dice, no, es mío. Por naturaleza traemos eso nosotros. Amén. Entonces lo que necesitamos, verdad que sí, es aprender a temer a Jehová para después obtener esa sabiduría. Y como usted dice, hermano, Dios formó a Adán allá en el huerto, ¿verdad? Amén. Le dio el 100% de su cerebro a funcionar. Amén. Pero ¿qué pasó con esa sabiduría? La cedió. Amén. Entonces ahora Dios nos da la sabiduría abundantemente, pero con condiciones. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Vemos esa sabiduría impresionante, amén. Y no es la sabiduría de que sepamos mucho de la Biblia. Esa no es la sabiduría. Es bueno conocer la palabra del Señor, pero es más bueno conocer el autor, el dueño de esta palabra. ¿Me está entendiendo? Amén. Los más grandes, escuche, los más grandes científicos, los más grandes ateos conocen la palabra mucho mejor que usted y yo. Mucho mejor. Y eso no quiere decir que ellos sean, mire su sabiduría impresionante. Usted y yo nos ponemos a hablar con un científico y nos va a dejar con la boca cerrada. Usted le puede dar versículo tras versículo, Cristo nos redimió nuestro pecado con su sangre preciosa, y le va a decir, muéstrame el poder que hay en la metafísica, en la sangre, para perdonar pecados. No hay. La salvación se recibe por fe. Si nosotros nos ponemos a plantear teoría entre un científico y nosotros con versículos bíblicos, nos van a ganar, porque ellos siempre le están buscando la respuesta a todo lo que ven o todo lo que descubren. Le están buscando el origen. Nuestra fe no tiene origen. Usted decide creer o no creer. Así de sencillo. Nosotros decidimos creer en el Señor o no creer. Aunque ayer decía nuestro pastor que él desde antes de la fundación del mundo ya nos conocía, ¿sí o no? Ya sabíamos que íbamos a estar este momento aquí. Pero es la sabiduría del Señor extraordinaria. Y si no lo hubiera perdido Adán como empezamos, imagínense, hermanos, nosotros fuéramos súper inteligentísimos, súper sabios, llenos del conocimiento del Señor, no tendríamos duda de quién es el Señor. Aleluya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Amén. Creo que está. Tenemos que vivir. Amén. O caminar por fe, no por vista. Amén. Amén. Dios. Dios conoce ya nuestros corazones y tenemos que vivir y caminar por fe, no por vista, porque Dios conoce nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Usted cree que si nosotros platicamos con un científico y le decimos, yo orando le pido sabiduría al Señor y Él me la da? Él le va a decir, ¿sabe cuántos libros yo tuve que leer? ¿Cuánto tiempo tuve que estudiar hasta largas horas de la madrugada para tener sabiduría? Y tú me dices que orando vas a recibir sabiduría. Tú me dices que doblando tus rodillas, pidiéndole a tu Dios, te va a dar sabiduría y mucho mejor que la mía. Nos van a tirar a locos. Pero sabemos que cuando Dios deposita su sabiduría sobre nosotros, es para que nosotros vivamos una vida, mire, agradable ante sus ojos. Y dice la lección, cosas por las que vale la pena vivir. Y un siervo o una mujer de Dios llena de la sabiduría del Señor, mire, cualquier adversidad, cualquier problema, siempre siguen caminando y creyendo en ese Dios vivo. Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, nuestro pastor? Como único nosotros podemos demostrarle a un científico, y esta es mi manera de pensar, amén, contradecirlos, ok, ellos usan mucho lo que es la teoría, lo que son los estudios, y después he tomado el tiempo de hablar con algunos de ellos, o que están comenzando en lo que es el ateísmo y lo que son las teorías de ellos. Entonces, como único se le puede demostrar, nosotros como cristianos, es un cristiano metido con Dios, conociendo al Espíritu Santo, que le pueda decir cómo puedo saber que tengo perdón, o cómo puedo saber que puedo tener esto y esto, cómo con la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Una persona que busca al Espíritu Santo, una persona que se mete realmente con Dios, porque recuerde que nosotros, como hijos de Dios, nos dieron todo poder y toda autoridad para hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza de mal. Y dice la Biblia que ningún daño nos haría. Dijo que le dio poder y autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, etc. Entonces, ¿cómo Bien. Demostramos todo esto a estas personas o a cualquiera que quiera proferir o diferir de lo que nosotros creemos con la manifestación del Espíritu Amén. Santo? Porque la Biblia dice que esto, el Evangelio, es poder, no se basa en palabras, Amén. Sino que se basa en poder, en manifestación. Es lo que nosotros tenemos que entender, y de eso es lo que esta iglesia va en camino, en buscar lo espiritual. Amén. Buscar lo espiritual para demostrarle a la persona, ok, tú no quieres creer por la palabra, pues vas a creer por lo que Dios va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Es en qué? En el poder. Un científico jamás, ante toda su sabiduría, se explica cómo un drogadicto de la noche a la mañana se convierte al cristianismo y se le quita la adicción a las drogas. Las drogas son tan y tan fuertes para el hombre que cuando se vuelve adicto es casi imposible, incluso con terapias de los doctores, que vuelva a ser el mismo. Pero llegan a los pies de Cristo, reciben un toque del Espíritu Santo, al otro día, el viejo hombre, ¿qué? Ahora somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Solamente el poder de Dios lo puede hacer. No hay ningún método científico, ninguna cura científica que pueda hacerlo. Y ahí nosotros vemos el poder manifestado del Señor. ¿Por qué? Porque hay un cambio extraordinario. El hombre no cambia 360 grados. El hombre cambia 160 grados, la mitad. 180 grados es lo que el hombre cambia. Y esto es para los que van en el instituto de MISPA. ¿Cuántos fueron a MISPA? Amén. Aleluya. Que se, ¿tuvieron o tuvimos que pedirle sabiduría al Señor para ir? Si no, tanto desvelo, tanto sacrificio. Mano. Dice la Biblia, hermano, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Amén. Amén. Vemos, ¿verdad?, que una persona, un científico, te dice, demuéstrame cómo es que me dices que Dios es real. Amén. Si yo mismo me como una naranja y le digo, ¿qué supo? Va a decir, no sé. Entonces le puedo responder, pues tienes que probarla primero para que puedas tú Amén. Saber o decir qué es lo que realmente se siente con Cristo o sin Cristo. Un ateo en una ocasión cruzaba la calle dice, yo no creo. Dice, Dios es misericordioso. Él quiere salvar su vida. Dice, ¿le llamas a esto misericordia de Dios? De que ahora mismo estoy en agonía, perdiendo mi vida. Y dices que Dios es bueno. Dice, sí, varón, porque pudiste haber muerto al instante. Amén. Y es la misericordia de Dios que quiere manifestar. Amén. Si ves cosas que el hombre sin Cristo no entiende, y amén, lógicas, para los que están llenos del Espíritu, son lógicas. Amén. Y tienen alguna razón. Aleluya. Pero para que la gente entienda, tiene que meterse el Evangelio en la cabeza. Amén. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Hay que metérselo ¿dónde? La cabeza y atesorarla en nuestro corazón, hermano rey. Aleluya. Aquí hay un problema bien grande. Amén. Dentro de la iglesia, con muchos creyentes, ¿verdad? Y el problema es que no leen esto. Porque si tú lees esto y tú oras y que te pares del frente allá, porque lo que hacen es que tratan de poner un cristiano en ridículo. Amén. Y tú tienes la autoridad, como dijo nuestro pastor, ¿verdad? El que come Biblia siempre va a tener una defensa. Así, amén, sea para los atalayas, así sea para el que venga, para todo el que venga. Si tú tienes palabra en tu mente, tú no te vas a quedar avergonzado. Amén. Gloria. ¿Por qué? Porque nos falta escudriñar la palabra del Señor. Mire, esta palabra nos... Aparte de que dice que parece que ahí hay vida eterna, como una ironía, porque aquí hay vida eterna, también nos puede hacer sabios. Muy, muy sabios. Una vez un ateo le pregunta a un pastor, dice, yo creo en la evolución. Nosotros venimos del mono. El pastor le dijo, ¿cómo yo voy a venir del mono? Yo prefiero de otro animal menos del mono. Pero nosotros no venimos de la evolución, le dijo, nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Su propia mano nos moldeó. Y él le dijo, si no venimos de la evolución, explícame por qué los huesos del chimpancé son más viejos que del ser humano. Y él le dijo, porque la palabra del Señor lo dice, que primero creó los animales y después los seres humanos. O sea, que las vacas, los burros, los caballos, los bueyes, todo fueron primero que nosotros. El ser humano lo hizo después. Nosotros somos más jóvenes que los animales. Es normal, tiene una respuesta bíblica a su ignorancia científica. Pero como no estudiamos, no leemos la palabra del Señor, y a veces nos da flojera. ¿Por qué nos da flojera? Porque no oramos antes de estudiarla. Porque esto es un libro espiritual, hermano. La Biblia es libro espiritual. No se puede leer así y ellos leen, la estudian literal, no la entienden, no la comprenden. ¿Por qué? Porque nadie los inspira. Nosotros tenemos la inspiración del Espíritu Santo que nos inspira, nos llena, nos capacita. Y entonces le entendemos cuando estamos pasando por necesidad, nos encontramos con un versículo y ese versículo nos ayuda a seguir adelante. Amén. Aleluya. Apenas vamos en la introducción, amén. Me avisa si tiene algún comentario o alguna pregunta, amén. Ya vimos que necesitamos sabiduría en medio de la adversidad y también en medio de la abundancia. Tenemos que ver que también necesitamos sabiduría en medio de la abundancia. Mire, si Dios le bendice con verdes, mire, pídale mucha sabiduría al Señor cómo poder manejar eso. Gloria a Dios. No vaya a ser que el afán, gloria a Dios, de esta vida lo aparte del Señor. Hay que tener cuidado. Salomón lo dijo. Las dos cosas pueden ser adversas o contrarias. Pero depende cómo nosotros la veamos. Si mire, del cielo le están lloviendo los días 100, gloria a Dios. Pero pida sabiduría al Señor cómo manejar eso. Hablábamos clases atrás del balance. Pídale sabiduría al Señor cómo llevar a cabo y que eso no sea que lo aparte del Señor. Amén. ¿Estamos aquí? Seguimos. Punto número uno. ¿Alguien me quiere ayudar con el punto número uno, el carácter humano y el proceder de Dios? Nuestra hermana Rocío. Amén. Salomón les recuerda a sus lectores que la muerte es el fin de todos los hombres y que el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, meditará en ello, siguiendo con su comentario acerca del corazón, el asiento de toda reflexión, decisiones y acciones morales. Según Proverbios 4:23, recomienda que la gente medite con sobriedad acerca de la brevedad de la vida, en vez de entregarse a disfrutar los placeres necios. Salomón compara el placer superficial de los necios, sus canciones y su risa, con el estrépito de los espinos debajo de la olla y concluye que es vanidad e inutilidad. Así que es más benéfico vivir sabiamente a la luz de las advertencias seria de la brevedad de la vida, que vivir como si la vida fuera un banquete continuo. También es mejor oír la reprensión, advertencia y corrección del sabio que disfrutar de los placeres necios. Después de afirmar que es sabio vivir la vida a la luz de su brevedad y que deben considerarse la advertencia de los sabios, Salomón exhorta a sus lectores diciendo que la adversidad y la prosperidad ofrecen muchas tentaciones de abandonar un estilo de vida sabio para vivir como necio. En medio de la adversidad, una persona también podría sentirse tentada a vivir como necio. Podría impacientarse o apresurarse al enojo o quejarse de su suerte deseando volver a los tiempos pasados. Además, habiendo tenido un principio próspero, podría llegar a enorgullecerse y ser altivo. Todos esos actos y actitudes son opuestos a la actitud sumisa que Salomón recomienda más adelante, considerando la soberanía de Dios, así que algunos se vuelven necios y faltos de sabiduría. Amén. Mire nuestra condición. Todo lo que dice el punto número uno es la condición del ser humano. Salomón lo pidió con mucha sabiduría y le dijo: no me des mucho porque me puedo apartar de ti. Tampoco me des poco porque también me puedo apartar de ti. La condición del ser humano es que dice que en la adversidad nosotros podemos seguir caminando o nosotros podemos volver atrás. Es por eso que nosotros se nos aconseja agarrarnos bien. Agarrarnos o que el Señor nos agarre bien con su mano de poder para no soltarnos. Nosotros los seres humanos somos los número uno propensos a caer. Y no necesariamente tiene que ser en los pecados más notables de la palabra, adulterio, fornicación, todo eso tipo de pecado, sino en nosotros mismos, en nuestro propio afán. De repente el ser humano cambia mucho su carácter. Dice que nosotros veamos el depósito, dice, el depósito de nuestra reflexión, de nuestras decisiones y de nuestras acciones morales, según Proverbios 4:23, que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nuestro corazón, dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, que es el más engañoso sobre todas las cosas. Si no, mire, los jovencitos tienen un novio, a ratito llegó otro más guapo, más bonita, y dice: ya estoy enamorado de él o de ella. ¿Por qué? Porque el corazón es así. Aunque nuestro corazón es el motorcito que nos empuja, ese motor tarda sin latir 10 segundos y desaparecemos. Ahí es donde van las emociones, ahí es donde van cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos agobiados. Nuestro corazón es el que recibe todo eso. Por eso dice Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todo lo que el ser humano está a punto de hacer o va a llevar a cabo algo, tiene que pasar por ahí, por su sentimiento, por sus emociones. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestra mente irracional, nosotros vamos a ir al fracaso, hermano. Por eso hay que guardar nuestro corazón, hay que cuidarlo. Lo que usted le mantenga a su corazón, como usted lo trate, así mismo va a estar. Si usted le pone cosas buenas, nuestro corazón va a guardar cosas buenas. Todos los malos pensamientos primero van a la mente, y nuestra mente son bien fáciles en caer. Usted puede estar orando, el enemigo le tira un dardo en su mente, y cuidado que quede solamente ahí. Que no vaya a llegar a su corazón, porque si cuando llega al corazón, es el problema. ¿Por qué Salomón en su sabiduría y nos pide que nosotros seamos sabios, enseña que guardemos nuestro corazón? Primero tiene que pasar por nuestra mente, pero si llega a nuestro corazón es el problema. Nosotros tenemos la oportunidad, nosotros tenemos la autoridad de todo mal pensamiento o todo mal que Satanás nos envíe en nuestra mente, desde ahí bloquearlo. Dice el libro de Efesios que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente, porque esto también la Biblia lo habla como un objeto espiritual. Si Satanás tira los dardos en nuestra mente, desde ahí hay que bloquearlos. El problema es cuando entra en nuestro corazón. Cuando entra en nuestro corazón, la palabra del Señor lo llama que da a luz, y entonces se lleva a cabo el pecado. El problema es cuando llega a nuestro corazón. Yo le platicaba a mi esposa, un hermano, irónicamente, y esto se conoce y se sabe, y me dijo, yo he visto muchos en la iglesia que estaban bien delante del Señor, hombres grandes del Señor, y dice, yo los vi caer en adulterio y eso como que me da tristeza, dijo él, pero con su corazoncito enaltecido. Yo sentí eso, hermanos. Yo sentí eso como con su corazoncito enaltecido. ¿Usted me entiende? Como decir, yo eso a mí nunca me va a pasar, como eso. ¿Usted sabía que la palabra del Señor dice que para cometer adulterio no hay necesidad de ir a la casa de la otra persona fuera del matrimonio, tener contacto? ¿Usted sabía eso? La Biblia lo dice, que cuando nosotros vemos, codiciamos, ya adulteró. ¿Dónde? ¿Por qué es necesario guardarlo? En los tiempos antiguos, en la ley, para ser un adúltero, usted tenía que ir y tener contacto físico. ¿Usted me entiende? En los tiempos antiguos, en la ley, para que usted sea un asesino, usted tenía que agarrar una 45 y acabar con el individuo. Entonces era asesino. La Biblia, la palabra ahora, dice que con solo nosotros enojarnos con nuestro hermano o que nos caiga mal en nuestro corazón, ya somos ¿qué? Homicidas. Ahora ya no hay que matar literal para ser asesino. Ahora ya no hay que ir literal para ser adúltero. Ahora ya no hay que ir literal para ser fornicario. Con solamente nuestra mente. Por eso es necesario que desde aquí bloqueemos todo lo que Satanás nos envíe y que no llegue a nuestro corazón. Llega a nuestro corazón, entonces es cuando pecamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano. Hermanos, esto está pero poderoso. Yo realmente, ahorita, verdad, desde el Espíritu, venía a mi mente que a veces cometemos adulterio cibernético, ¿sabes? Men. A través de las redes sociales. Vamos a suponer, mi esposa se toma una foto y la sube a la red social. Luego un hermano de la iglesia dice, ay, hermana, ¡qué guapa! Y le puso like. ¿Qué está haciendo este hermanito? Está poniendo me gusta y le dice, hermana, qué guapa, bendiciones. Ahí está cometiendo adulterio cibernético. Cuando una damita se la pasa diciendo gracias y sabiendo que está casada, está comprometida o tiene novio, está dándole cabida al espíritu de seducción. Esto viene del espíritu, esto yo me lo vi ahorita. Que usted está evite ponerme like. Aleluya. O evite decirle que está guapa. O para que no se dé tanta cuenta. ¿Cómo se ve, hermana? Bendiciones, ¿verdad? Sí. Aleluya. Pero como que ya, sacando eso del corazón. Porque yo creo que si tu esposo o tu esposa ve eso, se va a armar una bronca y no te va a dar noche con la bronca. Amigas en el Facebook y publican esas fotos, no le pongan nada, no más veanla y pásenla de largo. Dios me bendiga. Amén. Amén. Nuestro pastor. Amén. Lorenzo acaba de abrir una caja de Pandora. Aleluya. Por eso es que tenemos que entender que lo que compete a la vivencia cristiana, esto no es asistir a la iglesia, poner una manga larga, poner una corbata, decir gloria a Dios, aleluya, esto consiste más allá. Esto es lo que es un compromiso. ¿A qué nosotros venimos a la iglesia? ¿Agradar al hermano, a ver a la hermana cómo viene vestida, o para que me vean vestido como yo vine, o para que me vean adorar a Dios? No, el compromiso de la persona cuando viene a la iglesia es porque nos queremos ir al cielo. Amén. ¿O usted piensa diferente a lo que yo estoy hablando? O sea, nosotros venimos para alcanzar el reino de los cielos. Si yo pudiera salvarme en mi casa, yo no vengo a la iglesia. Pero como la Biblia dice que no dejando de congregarme, como muchos tienen por costumbre, yo tengo que venir a la iglesia porque yo tengo que ser dirigido por Dios. Yo tengo que ser pastoreado, yo tengo que ser también alimentado para que entonces, y esto de lo que habló el hermano Lorenzo, y lo que usted acaba de hablar, de lo que es el adulterio, que ya no tiene que llegar al acto, íntimo, amén, que tan solamente con mirar, amén, cuidado con nuestra mirada, cuidado con tan solamente decir, hermano, la intención de Dios, la intención del corazón, solamente la conoce Dios. Amén. Le dice, hermanita, no tan solamente la necesidad, hermano, que está guapa. Cuidado, esa intención, ¿cuál es la intención de la persona que estoy diciendo? Amén. Entonces, y está el famoso, yo no sé si usted lo entiende así, nosotros llamamos allá cerebrito, el famoso cerebrito, que la vemos, la codiciamos y ya no nos imaginamos, eso fue lo que dijo Jesús, ya llegó al acto de adulterio, no necesita, amén, llegar, tan solamente de mirarla, codiciarla, usted ya adulteró. Amén. Amén. ¿Se acuerda cuando abrimos las lecciones? Yo les dije que este tipo de lecciones eran de rajatabla, de pisacayo y de mocha oreja. Aleluya. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, estas cosas suceden. Y muchas veces el problema es que no se hablan en la iglesia. El problema es que nos da miedo o pena o no sé qué es lo que pasa, pero no se hablan en las iglesias. Por eso es que el pueblo hace, por así decirlo, toman la libertad en libertinaje, porque no se enseña. El problema es que no lo enseñamos. Ahora la palabra del Señor es bien clara. No hay necesidad de ir y tomar y tener contacto físico. Con nuestro solo pensar, nosotros estamos propensos a caer, nosotros estamos ahí sin darnos de cuenta, metidos en el pantano. Amén. Sin que usted se dé de cuenta. Si nos metemos en lo de Facebook, en todo eso, las redes sociales, usted está viendo un programa de televisión, mire, hermano, eso es publicidad completa. Usted prende el televisor y eso es lo primero que se ve, y sin que nos damos de cuenta estamos contaminando nuestra mirada, que es la lámpara del cuerpo. Llega a la mente, se apodera de nuestro corazón y créame, estamos fritos. Pero yo no le dije qué hermosa está, hermana, yo no le dije qué bonita está, pero ya lo pensaste. Por eso la iglesia tiene reglas y tenemos que entenderlas, que no es una exigencia. Yo El año pasado, cuando daba clase, y si algunos hermanos lo recuerdan, yo enseñaba que hay que vestirnos modestamente, por lo menos. Yo ni tan exagerados como los de Medio Oriente, que se vea solamente los ojos, ni tan exagerado, hermano, pero de la rodilla para abajo está bien, las hermanitas. Está bien, no es exagerado, no es que solamente se le vea los ojos, pobrecito de aquel siervo del Señor, que lo engañaron, que era la que estaba trabajando ahí bien duro, y no era ella, ¿por qué? Porque solo le veía los ojos. Tampoco tan exagerado, pero de las rodillas para abajo está bien. Y en algunas iglesias esto lo llaman que nosotros somos anticuados, que nosotros somos cursis. Pero de eso se trata, hermano. Miren, no, santo. Yo aprendí en Mispa, el pastor nos lo enseñó y nos dijo, la primera mirada, esa es la reacción del ser humano, es como el reflejo, ¿me entiende? Pero la segunda ya es pecado, dijo él. ¿Me está entendiendo? Que la primera mirada es como de ser humanos. Va la muchachita en minifalda caminando por la calle y la primera, como, bueno, ya, Señor, perdóname, pero la segunda de esos de imán, esas ya hacen daño. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Comentario, pregunta. Hermano, solamente quiero aclarar, este es un leccionario que educa al creyente a ser mejor. Amén. Pero el libro, esto vivimos, esto aprendemos. Y enseñamos. Es un libro doctrinal. Amén. Que ahí te enseña la ética del creyente. Amén. El comportamiento y el fundamento de tu creencia. Entonces, yo creo que si alguien lo ignora, yo creo que tenemos que darle un repaso. Porque Amén. Realmente lo que usted habla, lo que usted dice, Amén. La gente de afuera, hermano, lo está esperando ver. No escuchar. Amén. Y es lo que realmente ocupamos hoy en día en el milenio que estamos viviendo. Amén. A mí me encanta ese librito. Esto aprendimos, vivimos y enseñamos. Es de nuestra doctrina, hermanos. Eso se enseña en el bautismo, pero también es bueno para la iglesia. Nos saca las plumas, mire todo lo que tenemos por ahí. Nos da una escudriñada, pero buena escudriñada y es bueno, empezamos a decir, Señor, yo no sabía que te estoy fallando por acá, pero ahora ya sé que estoy fallando por acá. ¿Por qué? Porque no lo sabíamos. Porque no lo sabíamos, por eso es bueno, miren. Amén. Nuestro hermano Rey tenía algo que decir. Amén. Si tú puedes contener y no mirar. Amén. Ahí tú no sabes. Cuando una persona está sola, ahí es que sabe si es cristiano, ¿verdad? Cuando una persona se está vistiendo por la intención con la que tú te estás vistiendo, ahí es que se sabe. ¿Con qué intención te estás vistiendo? ¿Para que te mire? ¿O para qué? Amén. Bueno, pastor. Yo te digo, esto está revolucionario. ¿Qué es lo que es? Amén. La dama, con la forma en la que viste, amén, viste en ocasiones provocativamente para que me vean. Yo soy de las personas que yo me miro al espejo y me digo, yo, pues no, yo soy skinny, yo no tengo mucho que mirar. Pero yo me miro y me gusta ver la combinación de una cosa y la otra. Y mi esposa es así también. Ella se mira, me dice, no queda transparente el traje, no queda transparente la falda, no se ve muy ajustado, no, esto, lo otro. Porque recuerde que primeramente es agradar a Dios y luego agradarle a su marido. Amen. Pero si yo vengo con la intención de que me miren y que vean la curvatura que tengo, pues entonces el problema no es el hermano. Amén. El problema es el hermano. Amén. Es un vehículo, ¿entiendes? Es un vehículo de Satanás para hacer caer al hermano. Ay, el hermano es un fresco, me está mirando. No, el hermano no es ningún fresco, la verdad es que es usted. Solo tocamos el punto número uno, nos faltaron tres. Se acabó el tiempo. Medite esta noche. Dios les bendiga. Amén. Nos vemos la próxima semana. Gloria a Dios.